20 para las 1 de la tarde del día de hoy. Personal de la sección de investigación policial de Carabineros realizando controles preventivos en el sector del Eleuterio Ramírez, Baquedano, Martínez de Rosas, realizó un control a dos personas que se encontraban en el interior de un vehículo en las proximidades del Puente Viejo San Pedro. Una de estas personas mantenía una orden vigente por delitos violentos contra las personas e intenta darse a la fuga siendo aprehendido por personal de civil. Paralelamente, se registra al interior del vehículo y se encuentra una bolsa la cual contenía una importante cantidad de droga, restando la correspondiente prueba de campo, se podría establecer a priori que se trata de tusi y marihuana. Los sujetos se encuentran en estos momentos detenidos y estamos a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para determinar si acaso quedan apercibidos o son citados para el respectivo control de detención.